en un mercado, vendiendo coliflores a un precio muy barato. Manolita Gómez trabaja en un mercado y luego por las tardes persigue a los muchachos. Siento gran angustia, si estás junto a mí, pues noto a gran distancia tu olor a perejil. Manolita Gómez se ha enamorado del guapo carnicero del puesto de al lado. Manolita Gómez ya se ha casado, su apuesto marido en la boda le ha cantado. Siento gran angustia, si estás junto a mí, pues noto a gran distancia tu olor a perejil. Le ha cantado al oído. Siento gran angustia, si estás junto a mí, pues noto a gran distancia tu olor a perejil. Pues noto a gran distancia tu olor a perejil.